Non ho capito. Sì. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Tú el aire que respiro yo, la luz de la luna en el mar, la garganta que ansió mojar, que temo agar de amor. ¿Y cuáles deseos te vas a dar? Dices tú mi tesoro, basta con mirarlo y tuyo será, y tuyo será. Se olvidan,